Ignition sequence on. Five. Engines on. 5, 4, 3, 3. Hacia el número 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uno. Desde ahora. Top Dance. Dance. Otoño invierno 2009. Cuando son las 10 de la noche con un minuto, comienza la transmisión en vivo y en directo del Top Dance. Desde el centro del país, desde Santiago de Chile, por www.danceradio.cl para todo el mundo. Buenas noches y bienvenidos a una nueva revisión de la música más bailada de los últimos 7 días, aquí en la radio que te pone a bailar. Dance. Esta es la Radio Dance. Este es el Top Dance. Top Dance. Yo soy Julio Caro y en la edición de hoy vamos a tener éxitos de Bob Sinclair, Simple Red, Fish and Chips, Sophie Alice Baxter y mucho más. También te voy a contar noticias de una ex Technotronic, algo de Lady Gaga y del rey del pop Michael Jackson. La música que más te gusta está aquí, está en el Top Dance. Si quieres comunicarte con nosotros, visita www.danceradio.cl o envíanos un mail a contacto@danceradio.cl. Chicos y chicas, mucha atención porque acá está el lugar número 10 para esta semana. Number 10. Abriendo la revisión para el día de hoy, Pitbull con el tema I Know You Want Me en el décimo lugar. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba, ella quiere su rumba. Rumba, ella quiere su rumba. Si es bella que tú eres guapa, yo te voy a poner. To the top, yeah. Well, Pit got it locked from Goose to the lock. So yeah. R.I.P. a big in Parker. That he's not, but damn, he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with Pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. With a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, 305. That's what it is with the women down here. All the they don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything, anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know they want me. You know I want ya. Give it. Escuchábamos la música de Nicola Fasano y Pat Rich en el tema I Know You Want Me de Pitbull en el décimo lugar de este conteo. De inmediato revisamos la siguiente posición para este ranking y a la vuelta algo de noticias. Number 9. Acá está Madonna junto a Kanye West y el tema Beat Goes On. Do to you. Your girlfriend, she wants to. Beautiful. Just flew in from Perry, Boulevard. In a city that don't snooze. Smooth amongst the who's who's. And I use my celeb to get this one home. Everything that feel good gotta be so wrong. Give me room now. I'm like a vampire under full moon now. And I don't know about you now. But I think I wanna try something new now. See what it do now. And when you sat down, cause you was losing your breath now. Cause you be doing it to death now. She be doing E to F now. What's left now? Mr. West now. Can you get any more fresh now? I think I just did, just now. Talking my shit, that's how. I'm a professional, I admit that. Flashing lights, show I live that. Fame is a drug, wanna hit that. Cause I know exactly where to get that. Did you get that? Get down, BB. Gotta get up off of your seat. Get down, BB. Gotta get up off of your seat now. Cause I know exactly where to get that. Did you get that? Let's go. Gotta get up out of your seat. Hey, goes all along. Hey, oh, hey. Madonna, de quien se dice podría contraer matrimonio con su joven novio brasileño en los próximos días. Esta noticia se filtró desde Brasil, donde el padre del joven modelo dio una entrevista a una revista local. El tema que escuchábamos era Beat Goes On junto a Kanye West, que por estos días, además de cantar, también hace de las suyas en las redes sociales, ya que fue el responsable de la publicación de una noticia donde decía que Rihanna había compuesto una canción titulada Silly Boy, o Chico Tonto, como venganza al maltrato que había sufrido por culpa de su expareja, el cantante Chris Brown. La noticia saltó a la prensa cuando el cantante posteó un extracto de dicha canción en su blog. Esta canción habla sobre una joven a la que su novio no ha tratado con respeto y que no quiere volver con él, por mucho que éste le pida perdón. Sea o no ella la compositora, está claro que la letra de la canción refleja mucho la situación vivida por la pareja. El representante de esta se ha encargado personalmente de desmentir la autoría de Rihanna. La cantante no para de dar noticia tras la paliza que le propinó Chris Brown, por la cual podría pasar 5 años en la cárcel. También por unas supuestas fotos íntimas que se infiltraron en internet y que la compañía discográfica de Rihanna ya ha pedido que se retiren de algunas páginas web, aunque nadie ha confirmado que sea ella la joven que aparece en dichas imágenes. Volvemos a lo nuestro y seguimos con la revisión del Top Dance. Ahora te dejo con el lugar número 8. Esto es un estreno para esta semana. Es Fish and Chips y el tema Miami en versión remix. Number 8. Number 8. Number 8. Number 8. When we dress to kill, every time the ladies pass, they be like, "Hi, can y'all feel me?" All ages and races, real sweet faces, every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I could spend a few days in Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on. Welcome to Miami. integra el proyecto musical Fish and Chips con su versión para el tema Miami del actor y rapero Will Smith. Seguimos avanzando en esta noche de domingo y te dejo con el séptimo y sexto lugar. Acá está Sophie Ellis Bextor con Junior Caldera y Can't Fight This Feeling en el 7. Y en el 6 junto a The Freemasons y el tema Heartbreak Make Me a Dancer. Esto es el Top Dance en la radio que te pone a bailar. Number 7. Thank you. Dejamos a The Freemasons y Sophie Ellis Bextor con Heartbreak Make Me a Dancer. Es su primera semana en este ranking e ingresó directamente al sexto lugar del Top Dance gracias a sus votaciones en contacto arroba danzaradio.cl y la alta rotación que tuvo durante la semana. Top Dance. Regine McGlory Thompson es conocida como Reggie. Nació en Zaire, pero a temprana edad se mudó a Nueva York. Es actriz, modelo y cantante. En 1982 fue parte importante en la canción Last Night I DJ Saved My Life, al ser la principal voz femenina en el único éxito comercial de la banda neoyorquina In Deep. Last night I DJ saved my life. Last night I DJ saved my life. Last night I DJ saved my life. Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. Tema que tendría gran repercusión al año siguiente y hace un par de años fue versionada por Mariah Carey. En 1991, Reggie pasó a ser la vocalista principal del grupo belga Technotronic, tras el éxito conseguido en 1989 con la primera producción del grupo titulada Pump Up the Jam, donde destacan temas clásicos como el que estamos escuchando y que le dio nombre al álbum, además de Get Up Before the Night is Over, Rocking Over the Beat, Move This y This Beat is Technotronic. Fue el rostro visible de Technotronic cuando visitaron nuestro país el 19 de junio de 1991, tras el quiebre de la relación entre la primera formación y Joe Bogart, el creador del proyecto. En esa visita, Reggie se lució ante un estadio Víctor Jara repleto, demostrando su calidad vocal interpretando los temas de la primera etapa del grupo, como los nuevos temas incluidos en el segundo disco oficial de la banda titulado Body to Body, donde ya participaba Reggie. This beat is smoking like a gun. You wanna pop it, cause we gonna rough it up like you never ever had it done to you before. Making a bassline run right through. Beware because we coming out to you live. It's what you... Este disco no consiguió tantos éxitos como el primero, pero sí logró una excelente ubicación en importantes charts internacionales con sus dos primeros singles, Move That Body y Work. En ventas, este disco tuvo un éxito similar al primer trabajo, ya que Technotronic aún era moda y cuando se supo que había un disco nuevo con nuevas canciones, la gente corrió a comprarlo como pan caliente. El año 2005, Reggie grabó como solista el disco Forbidden Opera, un disco que fusiona temas representativos de la música clásica con el rhythm and blues y el hip hop. Este disco es genial, a pesar de no ser un disco exitoso, y mucho menos un disco conocido masivamente, contiene grandes canciones, donde la cantante logra un sonido transversal, mezclando lo clásico con lo contemporáneo. Y con esto demuestra que sus estudios en música clásica occidental y el énfasis en la ópera dieron sus frutos. Break me, you can't hold down, loose skin. There's no obstacle, it's impossible. Join. conversación reciente que tuve con ella, me contó que está preparando un nuevo trabajo en solitario, el cual debería estar listo en los próximos meses. La preedición la está realizando en su casa para luego llevar el material a un estudio profesional en Estados Unidos. Actualmente está radicada en Bélgica y no descarta visitar nuestro país para presentar un show donde pueda mostrar un repertorio muy amplio con canciones de su propia elaboración y el material de Technotronic con el que logró éxito a comienzos de la década pasada. Number 5. Ahora te dejo con el quinto lugar para este ranking, el dúo electrónico Roiksub y la cantante sueca Robin. Esto es The Girl and the Robot. Ese era el quinto lugar para esta semana, The Girl and the Robot, la música de Roiksub y la colaboración de Robin. Y en el cuarto lugar te dejo con la música de Pussycat Dolls. Esto es Hush Hush. Number four. quinteto femenino Pussycat Dolls haciendo Hash Hash en el cuarto lugar para esta semana aquí en el Top Dance de la Radio Dance. Michael Jackson está luchando en secreto contra un cáncer de piel, según informó The Sun. El diario sensacionalista explica que los médicos le diagnosticaron el cáncer al rey del pop en las últimas semanas y le han asegurado que tiene cura. Los análisis de Michael mostraron lunares de cáncer de piel en su cuerpo y células que podrían provocar cáncer de piel en su cara, afirma la citada fuente, de la cual el periódico no dio detalles. El cantante ha visitado regularmente un dermatólogo en Beverly Hills, en Los Ángeles, Estados Unidos, con máscara y con gorro. Además, ha sido visto en un hospital en Los Ángeles que cuenta con un laboratorio especializado en pruebas para detectar el cáncer. Pese a que el artista intenta quitar importancia a su enfermedad, la noticia ha causado inquietud entre los fans de cara a los conciertos prometidos por el cantante en Londres y Alemania. La última vez que el rey del pop actuó en la capital británica fue el año 2006, cuando intervino en la ceremonia de los premios World Music. Por otro lado, Michael Jackson contrató al director de High School Musical, Kenny Ortega, para diseñar y dirigir sus conciertos en Londres. Esta no es la primera vez que trabajan juntos los dos genios. Ya lo hicieron en las giras Dangerous y History, donde ambas fueron las mayores experiencias creativas para Kenny. El coreógrafo es el creador de los bailes de películas tan afamadas como Dirty Dancing. Ha dirigido a Madonna en los videoclips de Like a Virgin y Material Girl. Y más recientemente ha logrado gran éxito gracias a la serie juvenil de High School Musical. Este es el Top Dance y Simply Red baja del primer puesto para ubicarse en el número 3 con el tema Money's Too Tight to Mention 2009. Help you, but I'm unable to. So I call on my father, father. viral remix para Money's Too Tight to Mention de los británicos Simply Red, aquí en el Top Dance, en el tercer lugar para esta semana. Al contrario de otras cantantes modernas, Lady Gaga se ha comprometido con el público que acude a sus conciertos a cantar siempre en vivo sin apoyarse de grabaciones. La cantante ha afirmado que jamás hará playback sobre el escenario, ya que lo considera algo injusto para los fans que han pagado por la entrada. En una entrevista dijo que el cantar en vivo en cada show es parte de tu trabajo, y para demostrar que eres el mejor es la única forma de hacerlo. Si quieres ser el mejor, debes saber hacer todo al mismo tiempo, y el playback es una estafa. Esto tiene directa relación con Britney Spears, uno de los máximos exponentes del pop internacional, quien ha sido duramente criticada por hacer playback durante su gira Circus. Y en el caso de este tipo de artistas, el playback no se justifica, no así en otro tipo de estilos como es la electrónica. Y si hablamos de música electrónica, acá tenemos a tres exponentes. Es Dada, Sam Overnick y Paul Harris en el segundo lugar con el tema Stereo Flow. Are you shy? Double brothers with your booty. tercera al segundo lugar del Top Dance para la semana del 11 al 17 de mayo de 2009. Dada, Sam Overnick y Paul Harris haciendo Stereo Flow. Ahora escuchas a Julio Caro. Julio Caro. Esta es la radio que te pone a bailar. Saludos para la gente que escucha Dance Radio a esta hora. Jorge Constanzo desde Concepción, Sebastián Valdivia, Alan Nudman, Macarena Mendoza, Guillermo Negrón desde Temuco, Alejandra González, Peter Smith desde Estados Unidos, Greetings for you, Peter, Roberto Quesada, María Elena Godoy, Marcela Arancibia y Patricia Fuentes. Dance. Dance. Estimados todos, es momento de conocer el primer lugar para esta semana aquí en el Top Dance. Ahora los dejo con la canción más importante de este conteo. Es Bob Sinclair junto a Sugar Hill Gang y el tema La La Song, quien tan solo 3 semanas se apoderó del primer lugar de este ranking. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana y sigan escuchando Dance, la radio que te pone a bailar. Durante la semana vamos a tener el estreno en exclusiva del single promocional del primer disco del dúo chileno de música electrónica Mawashi. Yo vuelvo en 7 días con una nueva revisión del Top Dance. Adiós. Number one. Number one. Number one. Oh yeah. What's up, world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang, Wonder Mike, and Diggity. I'm out here with my man Bob Sinclair. One, let's do two, it. Three, oh, hit it. Come on, hit it off. Yes, get down. Back in the day when the DJ spun all night. Why the party's fun, the MCs come to rock and bless the mic. Oh, yeah. No need to worry, no need to hurry, them rules are just for you. Come on, people popping and locking, breaking and rocking. Everybody knows there ain't no stopping. Come on, y'all, get on the floor. We're gonna take you back, make it bigger more. Ain't no party like an old school party, call an old school party, don't stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air, everybody say, oh yeah. It's one the mic and I like to rock the house. I'ma work that body, and baby just break it down. I'm really hit me the hop, hop, and don't just stop. Let me see that body rock. Put your applejack cock to the side. Let me hear you say, alright. The groove so funky, furious, it make you dance so serious. When the people hearing us, they start to go delirious. Work it, let's work it, let's work it, work it, work it. Now somebody, anybody, everybody scream. To the Master G Show. Once upon a time, not long ago, when there was no rap stars on TV shows, no movie deals, commercial shows, Russell Simmons was just starting to grow. In them days when you took up the art, you did it second for the money and first for the heart. Back then you had to be a true believer, and we all hung at the disco fever. DJ Flash in Hollywood made it happen in the streets of Manhattan, Brooklyn, Queens, and Long Island Sound. And people came for miles around to see us down. The song's dedicated to the fact that you got to recognize pioneers and raps. Come on! Woo! Oh,